Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Yeah. ¿Qué tal, amigos y amigas, rockeros y rockeras? Bienvenidas a tu emisión radiofónica semanal dedicada al mundo del heavy metal y rock duro. Desde Menorca y desde Ciudadela de Menorca concretamente, estamos ofreciéndote esta emisión ya la 197. Y comenzamos con este tema súper largo, pero que de verdad se demuestra cómo esta banda, los Then, están consiguiendo hacerse una posición en el mundo del heavy metal actual. Esta banda comenzó haciendo unos pinitos a lo King Diamond, a lo Mercyful Fate, pero ahora han cogido un concreto estilo. Me gusta mucho ese power metal que realizan estos Then. Y hemos comenzado con el trabajo nuevo de su trabajo reciente, ese Fear City, la ciudad del miedo, y este super tema llamado The Crossing and the Hellgate Bridge. Bueno, no solamente la hora del rock siempre comienza con tristezas y fallecimientos o cosas tristes en el mundo del rock. También hay que festejar que Judas Priest, sí, sí, Judas Priest han conseguido entrar directamente, le costó lo suyo, todo hay que decirlo, en ese salón de la fama del rock. Por eso desde la hora del rock a los fans de Judas Priest, entre ellos me encuentro yo, y a la banda en concreto, muchas felicidades por entrar en ese salón que ha costado lo suyo. Y aparte es que se han juntado grandes miembros originales de la banda, como Kiki Downing o también lo que es su batería primerizo, Les Big. Vamos a escuchar un tema para dar ese homenaje grandísimo a esa entrada directa de Judas Priest. Y no somos los típicos de ponerte el Turbo, de ponerte el Screaming for Vengeance, de ponerte Defender of the Faith. Te pondremos un tema que para mí define mucho aquella etapa de Judas Priest donde estaba Les Big a la batería. Desde la hora del rock a Judas Priest, enhorabuena por entrar directamente en el salón de la fama del rock. Better you, better, better than me. Judas Priest, felicidades. El grupo que fue presentado por Alice Cooper dio a conocer de que Judas Priest es un grupo mítico, y el propio Rob Halford definió pues lo que es la música, y también dijo literalmente: yo soy el gay de la banda. Y él no se corta un pelo, por eso también a Rob Halford un par de huevos de decirlo al mundo entero de su orientación sexual, pero de verdad me importa muchísimo como sea este hombre, porque no me importa nada de lo que tenga de gusto personal a nivel del sexo. Es un cantante de la cabeza a los pies. Rob Halford también ha sido una de las grandes influencias en el mundo del heavy metal de todos los tiempos. En ese salón de la fama estaban Ian Hill al bajo, Scott Travis a la batería, Les Big a la batería, el malogrado Glenn Tinton a la guitarra. También teníamos lo que es a Kiki Downing a la guitarra, Rob Halford a la voz y al señor Fowler a la guitarra. Unos Judas Priest que tocaron temas míticos donde la gente vibró a tope, con ese retorno de en ese momento concreto, en ese evento de Kiki Downing y Les Big. Pero ahora sí, pondremos un tema que la gente seguramente que está deseando escuchar, y bueno, te pondremos ese Hellbent for Leather. Lo dicho, fans de Judas Priest y por supuesto a la banda propia, enhorabuena por entrar directamente en el Salón de la Fama del Rock. La hora del rock. Sit here, sit, come on my way. Never known that he'll appear. I'll wait and just take it over. Hear the roar as they sense the fear. Wheels echo the steel and a flash of light. Screams from a streak of fire as he strikes. Hellbent, hellbent for leather. Hellbent, hellbent for leather. Black as night, faster than a shadow. Comes the flare from a raging sun. An exhibition, ship precision. Yet no one knows from where he comes. Fools, self-destruct cannot take the crown. Dreams crash one by one to the ground. Hellbent, hellbent for leather. Hellbent, hellbent for leather. There's many who try to prove that they're faster, but they didn't last them. They died as they tried. Bueno, también hay que decir, amigos y amigas, la noticia triste que fallece Andy Kaina, ex vocalista de los Messiah. Falleció de un infarto solamente con 53 años. Lo ves, siempre aparece esa defunción o esa desaparición de un grupo o algo. Pero bueno, es lo que tiene la vida, ¿no? Hay que festejar y también hay que despedir a grandes músicos o a grandes personajes del panorama del heavy metal y del rock duro. Hellbent for Leather, el trabajo, como no, aquel British Steel. Y ya comenzamos directamente con este nuevo Hora del Rock. Es lo último de los finlandeses Stratovarius. Frozen in Time. La Hora del Rock con Paco Jiménez. la banda de power metal, metal sinfónico, metal neoclásico, y es una banda que siempre, siempre intentando aguantar a las modas. Siempre tienen la temática del power metal como excelencia, pero bueno, este grupo, como sabéis, lleva nada en la calle, este nuevo disco que te ofrecemos en este 197 de la Hora del Rock, el llamado Survive. Tenemos una edición muy limitada que incluye el trabajo completo y en la cara 2 un concierto grabado en la gira sudamericana del año, concretamente, si no me equivoco, pues llamado Live Under the Southern Cross en Sudamérica. Un concierto de Stratovarius donde podrás escuchar toda esa fuerza de esta banda, que tenemos a Timo Kotipelto, a Jens Johansson como líderes indiscutibles de la banda, a Janne Rolf Pilve, a Laure Porra y a Mathias Tilaven como, digamos, antiguos componentes de la banda. Ahora, pues, lo que es actualmente, pues tenemos a Timo Tolki, perdón, le encantaría a Timo Tolki, pero imposible, no se pueden ver con Timo Kotipelto. Timo Kotipelto, Jens Johansson como líderes indiscutibles de la banda, a Rolf, a Lauri y a Mathias. Es que había un cacao de nombres y encima finlandeses, que los nombres y apellidos, nombres no, pero apellidos cuesta mucho leerlos y en directo. Stratovarius se llama el trabajo Survive y este Frozen in Time. Y costó lo suyo, y de hecho tiene disponible en lo que es nuestra página de la Hora del Rock en iVoox un especial de Avantasia que dura 4 horas y tienes de lo mejor hasta el año 2019, si no me equivoco. Ahora aquí tenemos lo nuevo de ellos, que bueno, ha salido hace poco y en España ocupa la posición 26 en ventas. I'm sailing all alone. I give the best of me, but all redemption I can see is a shadow in the mist of a reverie. Never afraid, or so we think as we face the unknown dark. We navigate by the whispering wind and the beat of the heart. And we try to act upon. Oh, what have we become? Heal the Pain Away, aquí colaborando Floor Jansen, decir de esta cantante holandesa, cantante actual de Nightwish, que padece un cáncer de mama y que deberá ser someterse automáticamente e urgentemente para operación. Toda la fuerza de todos los fans de heavy metal para Floor Jansen y que se recupere pronto, porque ese cáncer actualmente, si lo coges a tiempo, no es maligno. Pero siempre esa palabra es mala, ¿eh? Decirla en la radio, decirla en persona, decirla cara a cara, esa palabra a mí de verdad no me gusta nada. Pero son noticias del mundo del rock. Aquí tenemos junto a todo este elenco de Avantasia, liderado por Tobias Sammet, a Floor Jansen. En este A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Si busca un título más rebuscado, Tobias. Bueno, amigos y amigas, este próximo 3 de diciembre en Tarrasa, en concretamente la sala La Rasa 64, conciertazo que recomendamos, el de los Sober y Embelis. Entradas a la venta en la página oficial de la sala, www.lasalarasa64.com. Anticipada 22 euros y en taquilla 26 euros. Recomienda, como no, La Hora del Rock y Load the Rock Managers. Coca-Cola, Estrella Dorada y Zurito Barra. Aquí tenemos a los madrileños Sober en este tour 2022-23 llamado Elegía Tour Máscara de Hierro. Ya sabes, en concierto este 3 de diciembre en Barcelona. No te lo pierdas. Cometiste cuando la pena se haga la dueña y se apodere de tus sueños, no lo pienses al corriendo. Oye, oye, oye, oye, quizá algún día puedas perdonar para olvidar. Corre, corre, corre. Se abrirá de par en par. Ya lo ves, estoy sufriendo. No sé si es justo y lo merezco. Esta máscara de hierro no te demuestra lo que siento. No tengo heridas en el alma y aunque me duelen ya no sanarán. Seguiré sacando fuerzas de flaqueza para intentar seguir creciendo. Volveré a soñar con un mundo diferente que esté lleno de riqueza. Corre, corre, corre, corre. La puerta se cierra, otra se abre. Si es justo y lo merezco,

Los Therion era un grupo que comenzó muy oscuro, muy siniestro, muy casi rozando el palo satánico. Mira, ahora pues tienen grandes, bueno, de hace un tiempo ya, tienen grandes voceras, tenores, tienen también lo que son barítonos, tienen también sopranos, y bueno, pues también tienen grandes músicos, como por ejemplo tenemos, pues a, cómo no, al señor Christopherson, que es el creador de la banda, que siempre ha sido el que ha llevado la batuta de los Therion. Ya tenemos casi casi medio programa de la primera parte hecha. Son las 21 y 36 de este martes rockero. Desde el grupo de emisoras AMSC, también estamos emitiendo en varios puntos online, y cada vez pues el tentáculo de la radio llega a más países. Tenemos más amigos que se han incluido en nuestra emisión. Qué bien suena esto, ¿eh? Suena 100% al sonido típico de Stryper. Y así es, amigos y amigas. Es lo nuevo de esta banda americana que practica y pone en sus conciertos la religión cristiana sobre la mesa. Haces tú, haces. Cenizas tras cenizas. Stryper. Your mind, your spirit is in need. The blindness from the pride is loud and heard. There's a day of breath and need. It's coming after you. Nothing is forgotten by the creed. Blood and hurt and slipping sun. Days becoming years. How many will it take for you to see? Cada vez más cañeros, los hermanos Sweet. ¿Quieres sonar en la hora del rock? Envía tu material a lahoradelrockradio@gmail.com. Lo escucharemos. La cuña era antigua y decía datos que ya no vienen al caso. Pero bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Nos encanta ser supernaturales. Nos encanta que nos sigas en redes sociales. Nos encanta que nos veas en Destripa Rock, en Defensores de la Fe, en todo lo referente al mundo del rock hecho a tu medida. Disco del mes, cómo no, Skid Row, este trabajo brutal, súper recomendado, y de verdad que es, pues en este caso, el disco de noviembre, especial disco del mes. Nos llegó hace poco en formato DVD, bueno, en formato YouTube, concretamente, es lo nuevo de los granadinos Absalom. La batería Manuel Arqueada, quien fue batería de la banda Azrael en este La Era del Caos. Axolon, esto es nuevo. Oh! con solo un movimiento. El ambiente contamina, dificulta respirar. Mis ojos no quieren ver esta puta realidad. Habitantes traicionados, un nuevo orden mundial. Se acerca el terror colectivo. Ellos solo quieren vacunar. Inserta chispa. Suerte del mundo a esta banda, que no es nueva el nombre, al menos, porque ya lo que es Maolo tiene este nombre ya adjudicado a una banda que tenía, pues, entre Arrael y Axolón hizo este grupo, los Axolón. Y bueno, pues aquí tenéis lo que es el nuevo single, La Era del Caos. Desde el sur de España, desde Granada, Axolón. Y como este programa es muy viajero, de España vamos a irnos a Asia. Fuimos de los primeros en pincharlos y en confiar en ellos. Fue una especie como de corazonada que este grupo llegaría muy lejos, y de hecho tiene una gira extensa por Estados Unidos de fechas y fechas. Y Europa se está ya también cavilando para hacer en este próximo 2023 la gira de The Who, con este tema que abre este nuevo trabajo, Rumble the Tiger, Rumble the Thumba, DC Mongol. Banda The Who es un grupo mongol de Ulaanbaatar, de Mongolia, que tocan un nu rock con instrumentos mongoles y autóctonos de aquella zona, incluido el Morning Cur. Y aparte el canto de garganta de Mongolia. Son Ganangur, Yaya, Enkurk y Tenka. Tienen publicados discos como oficialmente dos: The Gerg 2019 y este 2022 que han lanzado este reciente, The Rumble of Thunder. También el grupo se hizo famoso gracias a la versión de Sabbath Through de Metallica, que pondremos algún día en esta hora del rock. Aparte, lo que tiene de bueno es que está cantada en mongol. Sí, sí, el tema de Metallica, cantado en su idioma natal. También el grupo hizo la versión anteriormente y posteriormente, porque esa fue anterior a esta que te digo ahora, Through the Never, que se incluye en el trabajo de Metallica Blacklist. Este último es un disco de versiones de gente que emulan a Metallica. The Who, This Mongol. Banda que si no la conoces, mírate sus vídeos en YouTube o sigue su música. Estos Borealis están gustando y mucho, porque practican power metal con sinfónico, con progresivo, y recuerdan a bandas, a grandes grupos actuales también de la escena. Este Believer es un grupo que yo creo que tendés que escucharlo más continuamente, más seguido, porque te va a sorprender. Estoy súper seguro. Palabra de la hora del rock. Os lo aseguro que es un grupo que te va a gustar seguro. Borealis. Bueno, hay un grupo de la escena del sonido más industrial, más rebuscado, que siempre han gustado a los fans de Pantera, a los fans de lo que es el sonido muy industrial, y me estoy refiriendo a los Fake Factory, este grupo que, bueno, lanzó hace ya un tiempo aquel trabajo Aggression Continuum, pero es que el grupo son tan rebuscados que han hecho un remix de todos los temas, sí, sí, como escuchas bien, un remix de todos los temas de ese trabajo, de ese Aggression Continuum, llamado Recoded. Han sacado como single la que te pongo ahora, y es un, digamos, remix hecho por la banda propia y por el DJ Zardonic. Ya esto de DJ te suena extraño. Pues sí, suena que nos vamos a ir, si quieres tú, cogemos una copa y nos vamos de discotecas actuales. Esto que escuchas no es nada bacalaero, ni música discotequera, ni música techno, ni música electrónica. Es Fear Factory. Disobey. En concierto el próximo 3 de diciembre en Tarrasa. Gira Elegía Tour 2022-2023 en la sala Larrasa 64 en Tarrasa. Entradas a la venta 22 euros anticipada y 26 en taquilla. A la venta en www.lasalalarrasa64.com. Recomiendan Bar Zurito, Loader Rock Manager y el programa La Hora del Rock. Sober y Embelis en concierto. ¿Sabéis quién está cantando y tocando la guitarra? John Norum, guitarrista de Europe, que ha lanzado un disco recientemente. Aquí ponemos el primer corte de ese trabajo que ya escucharás más de una vez en próximos Hora del Rock. Voice of Silence. Vamos a irnos a un clásico Hora del Rock, ¿qué te parece? En este caso vamos a tocar el palo del sonido más contundente. Del thrash metal a la antigua usanza, con un disco y un tema que me encanta y espero que todos los fans de este grupo lo pongáis de enhorabuena. Clásicos del clásico del programa. Seguramente que has conocido esa guitarra tan descomunal en aquellos tiempos de Jeff Kanneman y, como no, de Kerry King. Claro que sí, amigo y amiga. Slayer, Season in the Abyss, clásico, Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Se puso a la venta el 9 de octubre del 90. Se grabó en enero a junio del año 90 en el Hit City Wit en Hollywood Sound Record Plant en Los Ángeles. La compañía, como no, Def American Records. La producción Rick Rubin, Andy Wallace y también Slayer. Fue el último disco que grabó el señor Dave Lombardo. Tras la ida se unió al grupo de batería Paul Bostack. En este disco hay temas míticos como aquel War Ensemble, Skeleton of Society o este mítico Season in the Abyss, Estaciones en el Abismo. Este disco tiene un sonido un poco más melódico. Bueno, la palabra melódico en Slayer no es la concreta, ¿no? Pero ya me entendéis los fans de la banda. Este vídeo, en sí, la canción se grabó en las pirámides de Egipto, antes de la Guerra del Golfo. Bueno, pues hay que deciros que este disco hoy es el trabajo que hemos elegido como disco recomendado, no, sino disco clásico, tema clásico hoy en esta Hora al Rock 197. Bueno, y hay bandas que no sé si se duplican, se hacen un clon o no lo sé. Pero Warcry, como sabéis, es el grupo que lidera el señor, lo que es el cantante mítico, que también está en los Adventus. Pues Adventus ha hecho un nuevo adelanto y pronto sacará un nuevo disco. Aquí tenemos el single adelanto de este trabajo, donde tenemos pues el tema llamado Llorar no sirve de nada. La banda Adventus junto a Warcry. Vaya elenco, vaya, no sé si el cantante tendrá problemas al cantar en directo tanto temas de Warcry como temas de Adventus. Aquí tenéis desde el sello Tridente lo nuevo de la banda en single de Adventus, la banda de Víctor García, el cantante también, como no, de los Warcry. Llorar no sirve de nada. Banda de Manuel Ramil, que estuvo en nuestro Destriparrock hace ya tiempo. Fernando Moon, guitarras. Alberto Ardines, a la batería. Víctor García, lo que es a lo tema de voces, coros y demás. Cantante. Y sabéis una cosa, que son excomponentes de antigua usanza de Warcry. Vamos, que Víctor y Alberto ya estaban hace tiempo juntos cuando estaban en los Avalanche. Ya sabéis, amigos y amigas, os gusta el rock nacional, el heavy metal o el power metal nacional. Adventus, nuevo disco, y este single, Llorar no sirve de nada. ¿Quién le iba a decir, ¿Quién iba a decir que esta banda alemana, con mucha descendencia rumana, ya que les va el rollo de los vampiros, el rollo de las brujas y de los hombres lobo, ahora están consiguiendo ser una de las bandas con más seguidores en toda Europa? Sí, sí, como escucháis bien. Este grupo yo hace años, ya me lo mandó Goy Music, una compañía de promoción de conciertos y de discos, y me mandó el grupo de el primer single y el primer disco de esta banda. Y de verdad, nada que ver con lo que hacen ahora. Ahora son los reyes en conciertos, sobre todo en Alemania, en el Wacken, y en España también tienen ya sus adeptos, ¿eh? Es un grupo que sobre todo a la gente joven les está enganchando y mucho. Mejor lo escucháis y bueno, sabéis qué grupo me estoy ya refiriendo, supongo, ¿no? ¡Claro que sí! Los Powerwolf. Faster than the flame. A los fans los tienen encantados, sacando reediciones, remixes, ahora con orquestas, ahora una grabación que van a hacer pronto a nivel cerrado para que el fan compre un DVD Blu-ray. Bueno, es un grupo que tiene muchos seguidores en España y poco a poco están teniendo una repercusión a nivel mundial. Powerwolf. Claro que sí, también nos gusta ponerte un poco de melódico, melódico y con mayúsculas. Desde las Américas, Journey, Don't Go, no vayas. Go, baby, don't go. La gente que me sigue a nivel radiofónico sabrá que hago un programa, o hacía un programa llamado Rebel Heart, que lo hago de vez en cuando y os prometo no sé cuándo habrá otra nueva edición, porque esto es a cuentagotas, ¿no? Es que ten en cuenta que hacer un programa de melódico y de AUR es buscar información, buscar grupos nuevos, no repetirte, y es complicado, pero bueno, no te aseguro que un día aparezca en el iVox un Rebel Heart. Y de momento va a ser la gira del año para el próximo año. Vaga redundancia, sí, sí, de año a año. Me estoy refiriendo a la gira de estadios que están realizando ya esos dos grupos grandes como son Motley Crue y también el Death Leppard. Nos quedamos con este último y un tema de su última creación, nada que ver con los clásicos de Pyromania o de Hysteria. Esto es lo nuevo de Death Leppard junto en concierto en Madrid, única fecha en España. El 24 de junio, en Rivas, Auditorio Miguel Ríos, Death Leppard y Motley Crue. La llamada The World Tour ha sido una gira de éxito arrollador en Estados Unidos, aunque allí teníamos dos bandas más, como eran los Poison y abrieron de Joan Jett. La única parada confirmada es Madrid. Motley Crue, Death Leppard, Death Leppard, Motley Crue. Kicky ears. Rhythm and the dance in your vibe, and I just can't stop it. All night, every day, and I just can't stop it. And I love it that way. I don't wanna quit, quit, kick your habit, 'cause you'll never quit, quit. I gotta have it. I don't wanna quit, quit, kick your habit, 'cause you'll never quit. Te cuento un poco de info acerca de este macro concierto festival rockero con Motley Crue y Death Leppard. Esperemos que Mick Marr esté aún en lo que es, digamos, listo para tocar, si no tocaría Johnny Fight, guitarrista de bandas como Marilyn Manson o White Zombie. No sería ver a los Motley Crue completos, faltaría uno de los grandes guitarristas de la banda que ha tenido siempre. Siempre ha estado ahí luchando, único componente que ha dicho que Motley Crue debe seguir, ya que los Motley Crue, como sabéis todos y todas, hubo un tiempo de parón donde cada uno hizo de lo suyo. Bueno, pues hablemos directamente a la información. Hay un límite de 4 entradas por persona y tarjeta de crédito. Hay 3 zonas para este concierto: grada general, pista B, pista A. Y estos son sus precios. Grada general, 90,50 más gastos incluidos. Pista B, 73,50 gastos incluidos. Pista A, 130,50 gastos incluidos. Y hay disponibles paquetes VIP, y ahí van los precios. Llegan hasta los 2.000 euros. Sí, sí, habéis escuchado bien. 2.000 euros. Paquetes VIP para ver a Motley Crue de cerca y Death Leppard. Ahí tienes que llevarte hasta un moco de Miss Nail o un pegote de saliva de Joe Elliott. Repetimos precios: 90,50 grada general, pista B 73,50 y pista A 130, más paquetes VIP que pueden oscilar a muchos precios, y lo máximo 2.000 euros. Joder, 2.000 euros. Hasta el corazón me duele, ¿eh? Auditorio Miguel Ríos, ya lo sabes, Motley Crue y Death Leppard en concierto, único show en España. Novedad de la semana. Te lo recomienda La Hora del Rock. Pues sí, amigos y amigas, esta es la novedad de la semana, que de verdad, Nita Strauss, aparte de ser guitarrista de Alice Cooper, también de la cantante de Disney, Demi Lovato, también se lanza ahora con un trabajo propio de ella, con invitados de lujo como esta, Alisa Weigluch, The Wolf June Fit, uno de los temas de su nuevo trabajo, de Nita Strauss. Esto es muy bueno, de verdad. Vaya formación, vaya dúo, ¿eh? Alisa y Nita. Bueno, pues la semana pasada pusimos tres temas. Esto en mí no es nada normal, pero el disco es que lo vale y mucho. Me estoy refiriendo a la nueva creación de Joelyn Turner. Ha dicho adiós a la peluca. Voy a ser como soy, calvo, pero con esa voz potente. Se ha juntado junto a un productor, guitarrista y también componente de bandas como los Hypocrisy. Y bueno, pues deciros que Peter Tangreen ha hecho que este disco suene actual. De hecho, la guitarra, a mí a veces, es que estaba hasta dudando de que fuera el propio Yngwie que ha hecho una colaboración en los temas de este disco. Escuchamos este nuevo trabajo, la nueva etapa, la nueva vida, el nuevo renacer de Joelyn Turner y el tema que ha elegido como segundo single, Black Sun. Yo ya lo tengo encargado en vinilo y en CD que me llegue pronto a casa, porque es un discazo como la copa de un pino. Joelyn Turner, Sol Negro, Black Sun. The black sun is on the rise. till our hearts are turned to stone. And it looks like we can't find a better way, so we live and die alone. De verdad que lo recomiendo encarecidamente que te lo pilles a la primera. Jordan Turner, Belly of the Beast, es lo nuevo de este gran cantante de bandas como Rainbow o Deep Purple. Y de hecho siempre ha sido un estandarte, digamos, una de las voces más importantes en el panorama del AOR melódico. Bueno, aquí tenemos ahora una dedicatoria que se va para San Fernando, para Cádiz, para Víctor, que hace poco cumplió 11 años y sé que le gusta el rock. Y bueno, pues te pondré una canción que seguramente, Víctor, te va a encantar. Desde Menorca para ti, Víctor, que cumplas muchos más. Y por supuesto, aquí tienes un tema de Iron Maiden, la más mítica de ellos, ese Run to the Hills. Víctor, aunque sea atrasadas, muchas felicidades. Ya que estamos con Iron Maiden, nos diremos también de que hay concierto a la vista en el próximo año por España. El tour mezclado en Senjutsu y Somewhere in Time. Las entradas se venden como roscos. De hecho, creo que en Bilbao ya están agotadas. Pues nada, Víctor, disfruta de Iron Maiden y feliz cumpleaños. Este disco no lo he puesto veces y veces y veces y mira ya el efecto, ¿no? Se engancha. The Number of the Beast de Iron Maiden, con ese principio que comenzaba a cantar junto a ellos Bruce Dickinson. Como sabes, ponía el grupo llamado Samson. Run to the Hills. Para ti, Víctor, felicidades en tus 11 años. Sober en concierto. El próximo 3 de diciembre en Tarrasa. Gira Elegía Tour 2022-2023. En la sala La Rasa 64, en Tarrasa. Entradas a la venta, 22 euros anticipada y 26 en taquilla. A la venta en www.lasalarasa64.com. Recomiendan Bar Zurito, Loader Rock Manager. Y el programa La Hora del Rock. Sober y Embelis en concierto. Este tema tiene para mí algo especial. No lo sé describir. La hora del rock. Come to the circus. Welcome to the shit show. Just another freak show. Hang your hat and in the door. A game of torture, souls are made to order. Everything you wanted and more. You gotta kill somebody to thrill somebody. Everybody's got a reason to bleed. You gotta fuck somebody to know somebody. That motherfucker ain't me. Am I? Five Finger Dance Punch y este Welcome to the Circus tiene algo, no sé, la melodía, la voz gutural, la voz melodiosa, no lo sé lo que tiene, pero engancha la primera. Una banda que tiene muchos adeptos en América y que de verdad es un grupo que cuando tocan allí llenan estadios, llenan conciertos. Five Finger Dance Punch. Están de gira por toda Sudamérica. Un espectáculo que si no has visto nunca debes ver, es digno de ver. Y me estoy refiriendo a los alemanes Rammstein. De su disco llamado Zain y este Giftig, Veneno. Venenoso es el tema en sí. Y bueno, este grupo que en directo te dejan boquiabierto. Llamaradas, espectáculo, guitarrazos. Y su cantante, su frontman, que hace que disfrutes como un niño de 5 años. Rammstein, su nuevo disco, Zain. También se habla de una futura fecha por España de Rammstein. Yo no me aseguro de decirla porque pueden ser solamente habladurías. Y cuando sea oficial, lo diremos. Hay un grupo que de verdad tengo mucho cariño, son de La Rioja y son Tierra Santa, que a ver si este programa lo escuchas. Ángel, me debes un destriparrock, ¿eh? Crucé el infinito por ti. Se puede mezclar esto en tu vida personal, en viajes, en conocer a esa persona querida, en dar una vuelta al mundo para intentar buscarte a ti mismo. Así te lo cantan Tierra Santa en su último disco. Gloria y la libertad. En este mundo sin ley ni fronteras, donde el único rey es el mar. Con el dolor de una injusta condena, perdí el amor que una vida te da. Hasta que un día rompí mis cadenas y fue entonces que hallé la verdad. Lejos de aquí buscaré donde se oculta el final. luchando entre el bien y el mal, con sufrimiento y dolor en un lado y en el otro valor y lealtad. Con mi verdugo y la muerte suspiran, anhelo el día que llegue el final y entregar al destino la vida, huir del miedo y de la oscuridad. Lejos de aquí buscaré donde se oculta el final, y en mi interior solo cabrá la verdad. Crucé el infinito por ti, más allá de la luz, donde aún quede razón por la que amar. Luché contra el bien y el mar, contra la tempestad, donde aún quede razón por la que amar. Luego lo sabía Roberto, su bajista tuvo un percance en directo, tuvo un pequeño susto, pero ahí quedó la cosa, en susto. Roberto, cuídate mucho, amigo. Crucé el infinito por ti, uno de los temas de Tierra Santa, de su última creación, que vio la luz hace unos meses. Seguimos con las bandas españolas a recta final de este 197. Cansado de llorar, si te han intentado. No sé a ti, pero a mí se me ha pasado esta hora al rock súper, súper rápida. A solamente 5 minutos. Yo quiero acabar con mi amor platónico de la juventud. Bueno, también ahora, tengo que decirlo. Esta mujer siempre me ha gustado. Me gustan mucho las morenas. Pero es que esta mujer, aparte de ser una gran rockera, siempre ha tenido ese, no sé cómo decirte, ese feeling con mi forma de escuchar la música, ¿no? ¿Cómo trabaja? Esta mujer ha hecho desde rock, desde metal y hasta jazz. Es lo último de la canadiense Lee Aaron. Hand me and hello. Con esto nos vamos ya hasta la próxima semana con Lee Aaron. Ha sido un placer acompañarte desde Menorca. La semana que viene, pues a lo mejor haremos programa o no. Me voy a pegar un pequeño descanso que creo que me lo merezco. Ya te lo diré, si pones el programa y escuchas uno repetido, estoy de vacaciones. De hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!